No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Mi amable oyente, hay caminos que parecen derechos para nosotros en algunas circunstancias, y transitamos por ellas confiando en nosotros mismos o en aquellos que nos aconsejaron. Pero lamentablemente, muy a menudo dejamos de considerar la voluntad de Dios para con nosotros, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Y solo cuando nos encontramos atrapados en el lodo cenagoso, sin poder ir atrás ni adelante, es cuando alzamos los ojos al cielo y clamamos a Dios, suplicando misericordia. Andar con el Señor. Andar con el Señor es algo maravilloso. Es algo que propicia a la vida gracia y bendición de parte del Señor. Los hombres malvados obedecen por temor a Dios. Los buenos obedecen por amor al Señor. Usted, amable oyente, ¿de qué manera andarás delante del Señor? ¿Andarás delante del Señor conforme a sus propósitos o a su voluntad? ¿O simplemente usted va a seguir escogiendo el camino por donde transitar? Ojalá que no sea así. Gracias por su sintonía. Así hemos compartido juntos aquí, de frente con la Biblia.